Brincando ela passava. Qué bien que no lo pasamos. Qué bien que no lo pasamos el sábado de cabalgata. No sé cómo me la apaño, que siempre termino ciego cubata. En la plaza no se cabe, todo el mundo te pone queja. Y si tú vas a mea, te puede encontrar hasta alguna almeja. Que disfraces mi plim plim, que arte por favor. Disfraces puntero que yo vi a mogollón. Y me llamó la atención un disfraz que vi el año pasado. Era una muchacha joven, un disfraz muy bien currado. La verdad que ese día iba la tía ligera ropa. Me estuve fiando y la hija puta iba en pelota. Me acerqué a preguntarle qué disfraz lleva la criatura. Y me dijo, voy de muela, o es que no has visto la picadura. Todo el año carnaval y estamos todos hartos ya de políticos corruptos que nos roban y nos engañan. ¡Rajoy! Te queremos fuera de España. Parece que el estribillo lo ha aprendido pronto la gente. Es un estribillo muy pegadizo. Un estribillo muy pegadizo. Y sí que, bueno, pues seguro que va a ser coreado. El pasado verano nos fuimos todos a los caños. No veas qué pedazo huelga, allí se montan y no te engaño. Se reúnen todos los hippies y llenan la playa entera. Algunos hacen nudismo y otros te venden pulsera. Había tetaji, plin plin, tanga y bañador. Vaya calentura estaba pasando yo. Y a mitad de la noche se me presenta una pibita, besúa de nacimiento, eso sí era guapita. Y me dijo, muchacho, vente conmigo a la calita. Me fui del tirón y empecé a bajarle yo la braguita. Y cuando iba a hacerlo, pisa, no vea que trabajera. Estuve yo 5 horas intentando quitarle la pelambrera. Todo el año carnaval y estamos todos hartos ya de políticos corruptos que nos roban y nos engañan. ¡Rajoy! Te queremos fuera de España.